Hola, buen día a todos. Mi nombre es Sandra Sobrevilla Ramírez. Soy estudiante de la licenciatura en pedagogía y será un gusto actualizar mi blog con información personalizada acerca de la materia endocrinología y sexualidad. Sean todos bienvenidos. La sexualidad es un tema de mucha importancia para la humanidad que ha ido evolucionando con el tiempo y que hoy en día ha dejado de ser un problema al hablarlo libremente. Antes en las escuelas, hablar del cuerpo humano y de la sexualidad generaba una gran controversia, ya que era un tema prohibido. Para empezar, conozcamos el significado de la sexualidad. La sexualidad es un conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Es decir, tener contacto sexual con otra persona. También hablaremos de endocrinología, y la endocrinología es una rama de la medicina que estudia la anatomía, funciones y alteraciones de la glándula endocrina. Ahora bien, ¿por qué hablar de sexualidad? Bueno, la sexualidad es una necesidad que nosotros como seres humanos optamos desde nuestros antepasados. Y la ignorancia sexual engendra ansiedad sexual. Es por eso que todos estamos invitados a conocer sobre este tema tan importante para nosotros como seres humanos. Muchas gracias por su atención. Espero que mi blog sea de su agrado y espero poder contestar sus preguntas y dudas. Muchas gracias.